Auspicia Informativo Farco. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda y última edición de la semana del Informativo Farco. El gusto que tuvimos de compartir con ustedes durante toda esta semana, cubriendo a nuestros compañeros y compañeras en el centro de producción en Rosario, que durante todo el año y desde hace mucho tiempo realizan esta tarea cotidiana que nos enorgullece a las radios comunitarias de Argentina. Hoy desde aquí, desde Capilla del Monte, les acompañamos en esta segunda edición de viernes 12 de febrero de 2021. Nos vamos a Rosario, precisamente. Docentes universitarios de esa localidad piden responsabilidad a la hora de definir la vuelta a clases. El informe de Radio La Chicharra. Muy buenos días a toda la audiencia del Informativo Farco. En sintonía con lo que pasa a nivel nacional y el debate por la vuelta a las clases presenciales, los docentes universitarios de Rosario piden responsabilidad a la hora de tomar definiciones y señalaron que la presencialidad no puede llevarse adelante a cualquier costo, es decir, sin garantizar los cuidados sanitarios correspondientes. Federico Galloso, titular de COAD, el gremio que reúne a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó que por el momento la presencialidad se reservará a algunas pocas actividades necesarias, manteniendo la modalidad virtual siempre que se pueda. Nuestra posición es, esto no es una vuelta a la presencialidad, sino que todo lo que se pueda seguir haciendo virtual se va a seguir haciendo virtual, y algunas cosas que requieran una práctica, la manipulación de algún elemento, o tantas clases virtuales, bueno, hacer una consulta cara a cara, cosas muy puntuales, muy específicas, pensar en hacerlas y de qué manera, ¿no? De la manera más segura. Nosotros seguimos sosteniendo que la prioridad sigue siendo la salud, sobre todo cuando las vacunas aparentemente están tan cerca. Descuidarse en este momento puede ser catastrófico. Entonces no nos olvidemos que en nuestra universidad, si contamos docentes, estudiantes, no docentes, si se abre a pleno son 100.000 personas que moviliza. Usando el transporte público, es un 10% de la población de nuestra ciudad, es mucha gente, y abrir indiscriminadamente e irresponsablemente puede traer consecuencias muy serias para toda la ciudad. Algunos de los planteos que se realizan desde el gremio tienen que ver con no exigir la presencia obligatoria de las personas en grupo de riesgo y la realización de capacitaciones para los docentes que van a llevar adelante la práctica presencial. Algunas actividades escolares programadas ya comenzaron a ponerse en marcha, pero desde el gremio insisten en la necesidad de seguir con los cuidados con el objetivo de poder sostener el ciclo lectivo durante todo el 2021. Hay algunas que ya están acordadas desde diciembre del año pasado, actividades que no pudieron cerrarse la trayectoria 2020 porque faltaba algún tipo de práctica, algún laboratorio, algo con algún paciente, con algún animal en el campo. Es muy heterogénea nuestra universidad. Anteayer hubo un examen presencial en odontología, en el cual también fue acordado, fue muy cuidado. De a poco algunas cosas